escuchando Superestación Digital. Superestación Digital. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los super seguidores de la Superestación. Otra noche más, otra noche de guardaditos, cuidándonos de toda esta pandemia, pero como siempre, llenos de energía, llenos de alegría, llenos de música en la Superestación. 31 años después estamos aquí. Alejo no está, hay que decir que nuestro querido Alejo anda volando por los aires, nuestro querido Capi. Pero bueno, allá le mandamos un saludo muy grande. Hoy con Enrique Souza, Sterling desde Valencia, España, Mario Maya, más conocido como el Nano Maya, desde Los Ángeles, y quien les habla, Deisa Rayo, aquí desde Chapinero, en mi casa, en el centro, bueno, no en el centro, pero en una zona céntrica de Bogotá. Bueno, Chapinero. Pues estamos felices. Hoy de martes nos vamos con un especial que esperemos les guste mucho, porque el próximo 23 de abril, que no tenemos programa al aire, se celebra el Día del Idioma, el Día del Idioma Castellano. Así que ese fue el día que... Yo no sé si nació o murió Miguel de Cervantes, pero creo que es por ahí, por ese lado, la efeméride. Coincide con el aniversario de la muerte de Isita, de la muerte de Miguel de Cervantes. El autor de Don Quijote. Y como el nacimiento de Shakespeare o algo así, hay una coincidencia de Miguel de Coincide Cervantes. Con el de Shakespeare, sí señora. Uh-huh. Sí, señor. Entonces, por todo eso, hoy vamos a hablar y a cantar en español. A mí me encantan los programas donde ponemos rock en español, me identifica, hay gente que no le gusta mucho, pero yo soy feliz recordando bandas de Argentina, de Chile, de España, todo ese boom del rock en español que nos tocó a todos en los 80s y en los 90s. Así que sabe que lo van a pasar delicioso, que vamos a disfrutar esta noche. Recuerden, numeral, a que no me duermo. Querido, no lo sé, le he saludado, qué pena, estoy que hablo como una lora porque por fin estoy sin retraso. Querido, ¿cómo estás? Hola, hola, chavales. Vamos, que hoy sí que nos vamos con la de España. Vamos, tío, mira, que tengo la de España muy bien. Ya estás contento. Y nos vamos con rock en español, rock en castellano. Hoy me voy a ir con cancioncitas raras que tal vez no se han escuchado en Colombia, pero que para mi gusto son de los mejores grupos que hay aquí en España. Así es que, ya saben, no se pueden ir. Hoy voy a irme con lo que no se escucha del todo. Y pues obviamente un buen rock en español que traen también Nano y Deisita. ¡Ahora le hago el cambio a Los Ángeles! ¡Lo hice! ¿Qué tal, amigos? Esta noche aquí, otra noche más, ya que no me duermo. Qué bueno escucharlos, qué bueno estar precisamente recordando también canciones en nuestro idioma, recordando ese efeméride del 23 de abril, el Día del Idioma, que sí, don Miguel de Cervantes Saavedra hizo una obra maestra, que es Don Quijote de la Mancha, que a propósito, yo nunca he leído el libro completo, o sea, el original, que es un mamotreto como de 900 páginas o mil y pico, no sé. Me tocó leer, fue la versión de niños resumida, que es resumida. Mucho mejor, como de 15 páginas. Sí. Me tocó la memoficha. Ustedes se acuerdan que la memoficha. Eran buenísimas. Claro, claro, eso era una berraquera de cita. Eso fue, era muy claro, bueno. Eso era, pues no existían computadores portátiles ni nada, pues era la mejor forma de estudiar o de hacer copia, las memofichas. Qué Google ni qué Wikipedia, memofichas, eso era lo que... A mí me gustaban estas laminitas que estaban súper bien explicaditas, todo, o sea, y tenían de matemáticas, de historia, geografía, o sea, todo lo que ustedes quisieran. Oiga, lástima que uno guardó eso. yo creo que si ustedes tienen memofichas, oiga, hagamos un concurso. Muéstrenos las memofichas y se gana un almuerzo especial de Deisa. Cocinado bien, por Deisa o por Nano. Estoy inventándome el premio. Yo cocino. Bueno. Pues yo les mandaría una paella, pero se las mando por Marte y llega a Picho. Muy bien. Entonces, bueno, alguna cosa. Que les daremos alguna cosa que nos muestren una memo ficha, porque hoy, como les decíamos, vamos a hablar del español, de nuestro idioma, y bueno, muchos aprendimos español también en memo ficha. Así que hoy se canta en español, y nuestro querido Nano, por favor, tú arranca con esta noche. Yo que quería corcharlo. Yo que quería corchar a Nano con si se acordaba de cómo comienza el Quijote. Es que eso es incluso lugar común. Sí, claro, eso sí es. En algún lugar de la Mancha. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no me acuerdo. No puedo acordarme, sí. Y a propósito, esta es la hora en que todavía no se sabe a ciencia cierta cuál lugar de la Mancha fue. Todavía no se sabe. Se creen, hay varias teorías. Se dice, hay varios historiadores que creen que es un lugar especial, no me acuerdo el nombre del pueblito, pero no está completamente asegurado. A ciencia cierta todavía no. O sea que ese es uno de los grandes misterios que se llevó don Miguel de Cervantes Saavedra a la tumba. Pero bueno, entonces vamos a hablar de eso. Y para comenzar, pues voy a comenzar entonces con un grupo de la Madre Patria. Pues, ¿por qué no? Un grupo que es también súper famoso, uno de los emblemas más especiales del rock en español de ese país. Me estoy refiriendo a los Héroes del Silencio. Con esta canción... que fue su octavo sencillo del álbum Senderos de Traición de 1990, pues escuchemos aquí a Entre Dos Tierras, aquí en A Que No Me Duermo. Respirar. en el matador las embarradas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el de con Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. ¿Dónde está el matador? España, nos fuimos para la Argentina a escuchar a los fabulosos Cadillacs con este otro clasicazo que se llama Matador. Está incluido en su álbum Vasos Vacíos y fue pues uno de los, si no la canción más famosa que ha tenido los fabulosos Cadillacs de su discografía. ¿Qué tal entonces este par de cancionzotas? Empezamos con toda, ¿no? Con toda. Bueno, y yo como siempre me voy con éxitos, los éxitos más éxitos del rock en español. Yo me voy como soy, como les decía, yo soy la de los grandes éxitos aquí en aquel. La comercial, era la comercialísima. Páseme el alert. No es la calzo, no es la calzo. Ah, yo es sé broma. Yo sé que los seguidores Les gusta mucho todas esas canciones y yo me voy también a la Madre Patria, arrancando la tierra de Miguel de Cervantes para arrancar mis dos canciones que se cantan en español. Los Hombres G, ¿les suenan Los Hombres G? Año 1985. Fue su primer álbum, el álbum debut, y de ahí pues escogí una canción que todo el mundo se sabe, desde España hasta Argentina, pasando por México y toda Latinoamérica. Sufre, mamón, devuélveme, todos, devuélveme. Y a mi chica, todos. A mi chica. Puro concierto, sufre, mamón. Bueno, aquí están los Hombres G. Del año 1985, clásico del rock en español aquí, en A Que No Me Duermo. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llegar. Hacer que el mundo entero hable español, eso es atreverse a más. Dámelo, dámelo, dámelo que quiero. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. bebe el pastor, la beben las vaquitas, riega los campos, mi agüita amarilla, ah, ah, ah. Y baja al mar, juega con los peces. Agüita amarilla, otro éxito, pues mamonazo, como diría. O sea, yo sé que Sousa está diciendo, no, esta se vino con todas las caspas, pero no, está bien, son canciones divertidas, me encantan, son divertidas y nos devuelven. Es que mi agüita amarilla era, además el video es muy chévere, como lo pudieron ver, es como toda la, no sé, como actuada toda la parte en cómo se convierte la agüita en amarilla. Ahí estaban Los Toreros Muertos, año 1987, una canción que sonó y sonó durante los años 80, durante ese 87-88, fue la locura. Y creo que estos temas, especialmente Toreros Muertos y Hombres G, desde España, fueron los que incentivaron lo que fue el movimiento del rock en español. Yo creo que desde España se abrió eso, especialmente Toreros Muertos, ¿no? Yo creo que Toreros Muertos fue la locura cuando llega acá. Y de ahí, bueno, se pegan todas las demás bandas de Argentina, de México, que fueron pioneras, pero realmente desde España el movimiento empieza a surgir también. Así que a la madre patria le debemos no solamente el que hablemos en español, sino que también nos hayamos atrevido a cantar en español por estas tierras. Así que ahí estaban, mi agüita amarilla, espero la hayan cantado y bailado conmigo. Muy bien, compañeros, sí, bueno, sigan ustedes. Ahora ustedes, que son los expertos. Ahora. Los expertos. No, después de tremenda lección que nos das, ¿qué más hay que decir? No, pues sí, ¿no? Sí. Sí, señora profesora, como diga su mercecita. No, a mí lo que me gustaba de esa canción de Agüita Amarilla es que uno aprendía precisamente cuestiones ambientalistas, porque es precisamente cómo es el ciclo biológico. El ciclo del agua. Había uno en el cole, sí. Exacto, eso era. De una forma muy particular. Como desde la cerveza, esa cerveza terminaba en otra agüita, también amarilla. Amarillo, exactamente. Pero es que cómo no le iban a hacer una canción a la cerveza si los españoles son de los más piperos de cerveza. ¿Saben quién? Son los segundos que más toman cerveza en toda Europa. Adivinen quiénes son los primeros. Los irlandeses. No son los alemanes. Los irlandeses, papá. No. Los no. Oiga, yo estuve en Dublín, hermano. Los checos. Checoslovaquia. Pues, Eslovaquia. ¿En serio? Sí. Son los que más hartan cerveza per cápita. ¿Eslovaquia o República Checa? República Checa, perdón. Sí. Okay. República Checa. Son los que más hartan cerveza per cápita. ¿En serio? Yo pensaba que los alemanes. Ah, luego siguen son los belgas y los españoles están en tercer lugar, seguidos muy de cerca por los alemanes en un cuarto lugar. Uy, yo pensé que eran los irlandeses, porque esa gente sí, qué cosa para... Uy, tomar. Pero es que esa cerveza irlandesa también es buenísima. Es que aquí las cervezas también todas son buenas, Manu. Sí, esa es la otra. Aquí se ve mucha cerveza buena. ¿Cuándo fue el día? Hay un día donde se toma mucha cerveza. En el Oktoberfest, en Alemania. Fest. En Alemania. Pero es un día de un santo, ¿no? Que toma mucha cerveza, que es verde. Es un festival que dura varios días ahora en Alemania. Duraba. Ah, de pronto. No. Deicita está hablando del día de San Patricio en Irlanda. San Patricio, eso es para beber cerveza, claro, irlandesa. Y la verde, que la hacen de color verde, especial. La hacen, sí. Uh-huh. Sí. San Patricio. Pero bueno. Que acabó de pasar. Eso es el 17 acabó de pasar. Marzo. Es el correcto. 17 de marzo. Uh-huh. Que se celebra. Exactamente. San Patrick. Ay, ese es para tomar cerveza Guinness, que es la original de allá de Irlanda. Y hagámosle publicidad sin pagar, a ver si de pronto se animan a pautar los chicos. Exacto. De Guinness. Nada más rico que tomarse una buena cerveza Guinness bien fría. Uy. Y después les hablo, después si se animan a pautar, les cuento por qué es bueno tomarla de la lata que tiene una bolita adentro. Por ahora me voy a ir con mis canciones, si les parece bien. Por favor, quedamos en la agüita amarilla de los toreros. Quedamos en la agüita amarilla, la volvimos cerveza y ya no la tomamos. Pero ahora nos vamos con... Esas canciones que normalmente no escucharías en la radio están aquí, en Lo que no se escucha. Y no se escucha porque lo más fácil o lo más sencillo para vender en toda Latinoamérica pues eran los Toreros Muertos, eran los Hombres G, es ese tipo de bandas que pegó más fuerte en Latinoamérica durante ese boom del rock, porque estaban sonando aquí en España, pero eran más fáciles de vender. Es tan sencillo como que, esto es a la fija que va a pegar. Y de hecho sí, así fue, pegó. Pero me voy a ir con unas canciones que he venido a descubrir estando aquí en España, que son muy buenas, que tienen historia, la que quieran, o sea, que son, esta que les voy a hablar ahora se llama M-Clan, originalmente se llamaba Murciélagos Clan o el Clan de los Murciélagos, y es integrado por dos miembros que han estado casi siempre, desde 1992, Carlos Tarque y Ricardo Ruiz Pérez, son los que hacen esta banda que se llama M-Clan, y vamos a escuchar una canción de ellas, si no la mejor. Es una de las canciones más bacanas que tiene M-Clan, que se llama Quédate a Dormir. Eso es lo que viene después de Que No Me Duermo. Quédate a Dormir. Después de oír el programa, Quédate a Dormir con M-Clan. Aquí, en la superestación, A Que No Me Duermo. patrón. No quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. En lo que no se escucha. We'll be right back. cerrar el bar. No jodas. Yo quiero rock and roll. ¿A dónde voy ahora? No quiero ir a dormir. Me siento muy nervioso. No tengo a dónde ir. Hoy que lo rompo todo. Platero y tú se llama la banda que acaba de sonar, y esta canción, que hombre, es divertidísima, sí, es muy buena. Hay poco rock and roll, que pues arranca con ese sonido característico de este grupo vasco integrado por Fito Cabrales. Uno, ese es el Fito de aquí de España. En América tenemos a Fito Páez, y el de aquí de España se llama Fito Cabrales, es el vocalista y guitarra. También está Iñaki Antón, Juan Chuolano y Jesús García. Ellos son vascos y crearon esta banda que se llamaba Platero y Tú. Ya se desintegró, pero dejaron una cantidad de canciones influenciados incluso por AC/DC, por Status Quo, por la Creedence Clearwater, por John Fogerty, por un montón de músicos, y tienen canciones que suenan muy por ese estilo, pero muy propias de ellos. Platero y Tú era otra de esas bandas españolas que quería traer para ustedes, mis amigos de la Superestación, con el tema que estamos hoy, que son las canciones en español, celebrando el Día del Idioma Castellano. Muy bien, Sosita, te felicito, como siempre nos sorprendes. Y ahora, pues desde España nos vamos hacia Los Ángeles. Nano, ¿qué otro par de canciones, con qué te vienes? Ven para acá. De esta tanda mía me voy un poquito más hacia, como de cita, un poquito más comercial, más conocidos, y pues me voy a ir con un par de bandas que no necesitan presentación. El primero es de Argentina, el segundo es francés, franco-español. Estoy hablando de Miguel Mateos. Miguel Mateos está con esa agrupación que se llama SAS, que fue su agrupación por muchos años. Buenísimos. Tiene una cantidad de canciones, o sea, escoger una de Miguel Mateos para presentar esta noche, pues como complicado, pero hay una que realmente marcó mucho su sonido y fue pues comercialmente muy exitosa. Me estoy refiriendo a Cuando Seas Grande, esa canción que salió en Solos en América, ese álbum que fue editado en 1986. Escuchémoslo y recordémoslo aquí en A Que No Me Duermo. Camino a la ciudad con mi guitarra. más grande. Protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia. Super Estéreo, la estación del poder. Y del año 1994, del álbum Casa Babilón, estábamos escuchando aquí a Mano Negra. Eso creo que fue su último álbum después de que se volviera Manu Chao a ser solitario. Y de 1994, este video que sale la República de Colombia, más específicamente la capital de la República, Bogotá, con esta canción Señor Matanza, que fue bonito, fue también súper exitosa, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Yo creo que esta canción dio en esa época, en los noventas, una vitrina muy especial a Bogotá. Obviamente, pues la letra, pues Señor Matanza, no es que uno diga, uy, qué letrota, qué buena propaganda para qué buena país. Imagen. Sí, qué buena imagen, pero de que sale ahí los gamincitos bailando con Manu Chao y todo, muy, muy chévere. De todas maneras, ver la capital de la capital de los noventas, ver la Plaza de Bolívar y ver esas cuestiones de icónicas de Bogotá. Muy interesante aquí con Señor Matanza de 1994, aquí Mano Negra, ¿qué tal? Se vuelve una máquina del tiempo, ¿no? O sea, sí. Ya ve uno cómo era Bogotá antes de Transmilenio. Sí. Pero díganme la verdad, ¿Manu Chao es que encontró novia o novias en Colombia y por eso se amañó tanto? ¿Qué? Pero es que... Él iba mucho. Se amañó. Él iba mucho a Colombia, sí. Candelaria, se la pasaba por la Candelaria. Por el centro. Le encantaba. Le encantaba. Le encantaba. Esa vida bohemia. La bohemia, yo creo que también el tema como que aquí, bueno, un cachito de marihuana y ese tipo de cosas y drogas es como más, pues digo yo, no digo que sea, pero pues el ambiente... Es una hipótesis. Es una hipótesis con la cual de pronto se amañó mucho acá y el ambiente cultural y musical, ¿no? Yo creo. Y sí, la niña... Sí, y no solamente... Sí, y no solamente Bogotá, porque yo no me acuerdo bien de la historia, pero había un proyecto que se llamaba El Expreso del Hielo o algo así, que él entonces estaba viajando por toda Sudamérica y en una y entonces creo que él hacía paradas en varios países y obviamente tenía que pasar por Colombia y ahí fue entonces donde él se enamoró del país en general, no solamente de Bogotá, sino a él le encantaba sí, señor. Sí, a él le encantaba estar por el Valle del Cauca, le encantaba ir a la Sierra Nevada, a diferentes partes del país, y entonces él se enamoró mucho de la geografía colombiana. Que me corrija un oyente si estoy diciéndolo mal, pero es que si no estoy mal, es la primera vez que vino fue con algo de ese Expreso del Hielo a un festival de teatro de Bogotá. De pronto, no sé si de pronto fue... Que me late que fue por ese lado. Algo que así, la primera claro. vez que estuvo Manu Chao en Colombia fue por un festival de teatro. Pues el Festival Internacional de Teatro de Bogotá, el que hacía Fanny Mickey. Creo sí, que sí, sí. Era por eso. De Fanny Mickey, claro. Sí, sí, sí. Sí. Exactamente. De pronto se presentó seguramente en Carpa Cabaret, que era la carpa que reunía también a los músicos, supongo. También Manu Chao hizo un experimento, ya que hablaban de este experimento, una cosa que siempre me llamó la atención, que se llamaba Radio Colifata, que fue una radio que él empezó a apoyar en un manicomio en Argentina. La radio la hacían las personas que estaban internadas. Los pacientes, ajá. Los pacientes, Radio Colifata se llama. ¡Wow! Y Manu Chao apoyó ese proyecto para que los enfermos mentales de este manicomio tuvieran su propia emisora. De hecho, creo que Radio Colifata todavía continúa funcionando en Argentina, pero Manu Chao hizo un gran... Genial. Buenísima historia. Yo no me sabía esa historia. Yo no me sabía eso de visita. No, pues ya me imagino a Rantes hablando ahí por radio. Y de hecho, creo que él tiene una canción que se llama Radio Bemba, ¿no? Él habla como... Sí. ¿No? ¿Es cierto que hay una cantante? Radio Bemba. Que él hace como una... Sí, él tiene también como una afición a la radio. Y por eso en algunas de sus canciones menciona mucho la radio. Y pone muchos sonidos radiales. Y creo que en alguna canción aparecen los enfermos mentales que hace la radio. Él las puso en una canción de él. Entonces se oyen ellos transmitiendo. Y entonces él pone esos apartes ahí dentro de sus canciones. Bueno, vamos con más historias y vamos con más música. Me toca el turno, ya que estamos en Argentina. No estábamos en Argentina. Nos vamos para Argentina. Y me voy con los Enanitos Verdes, que siempre me encantaron, que digamos fueron opacados pues al lado de Soda Stereo, al lado de Miguel Mateos, como que los Enanitos se veían enanitos, literalmente. Se veían chiquitos al lado de estos dos monstruos, ¿no? Sí, es como sí, que los Enanitos pasaron de agache. Pasaron un poco de agache, pero bueno, tuvieron éxitos como Lamento Boliviano, que a mí no me gustaba tanto, y este que les voy a presentar, que me encanta, que es mi favorita, del año 1992, del álbum que se llamó también, así como se llama la canción, se llama Igual que Ayer. Enanitos Verdes, porque hoy se canta en español, aquí en Aquí No Me Duermo. Thank you. chispa de nuestro amor. Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. Yo necesito tu amor, dame tu amor. Yo necesito tu amor, igual que ayer. ¿Cómo explicarte la emoción cuando escuché por fin tu voz? Quedó desierta la ciudad, solo para los. Los juegos, los 12 juegos, una. Y ahí estaba otro de los grandes éxitos del rock en español, el baile de los que sobran, Los Prisioneros de Chile. Una canción que además se ha convertido en el himno de las protestas, ¿no? El baile de los que sobran, que fue escrita en medio de la dictadura de Pinochet, salió en el álbum de Los Prisioneros llamado Pateando Piedras del año 1987. Hoy por hoy, El baile de los que sobran se sigue cantando en cada una de las protestas estudiantiles de Chile y hasta acá de Colombia. Pues porque es una crítica social, es una crítica política en ese momento a lo que fue la dictadura de Pinochet en Chile. Y ahí quedó. Yo creo que los estudiantes y todo el mundo y todos los que protestan y que la protesta social sigue muy vigente, pues la entonan casi siempre. Así que ahí estaba un éxito de 1987, el baile de los que sobran, no podía faltar los prisioneros en esta noche de Aquí no me duermo. Así es, muy bueno. No, es un clasicazo, o sea, esa canción. Ya es un clásico, claro. Y yo creo que fue la canción que más ha sonado en la historia de la radio colombiana. Es que hubo una época como por 3 años seguidos en que sonaba como 10 veces o 15 veces al día en todas las emisoras. O sea, no era solamente en 88 o Radioactiva. No, sonaba en Eran todo el lado, sonaba en todas. Radioactiva, sonaba Todas. en. Sí, lo Más que no hubiera. poder. Sí. En Veracruz, en Medellín. En todas partes. O la otra que me gustaba mucho, We Are Sudamerican Rockers. Rockers. Sí, esa. Esa es muy buena, esa es muy buena. De pronto el cierre, la ponemos, vamos a ponerla de pronto al cierre. Sí. Después de que Sousita, vamos a poner una ñapita más al cierre para escucharlos. Pero Sousa, vamos despidiendo, si les parece, vamos despidiendo nuestro ¿Vamos programa. despidiendo? Sí. Efectivamente. Vale, ¿Se ¿no? acabó? Me parece muy bien. La cara de Sousa. Sí, ya. ¿Con qué te vas, Sousita? Bueno, voy a seguir con músicos de aquí de España, que como les digo, los vine a descubrir ya tarde porque sencillamente no llegaron a Colombia, no sonaron en radio, no, la verdad que pocos se dieron a conocer por esos lares, pero aquí fueron un éxito total en España. España tiene un rock muy fuerte, sobre todo la movida madrileña, y vamos a hablar de uno de los duros de la movida madrileña, que es nada menos que Roseno Mercado. Roseno Mercado tuvo un grupo que se llamaba Leño, que pegó durísimo en los 80s y también el grupo Ñu, que fue otro de los grandes grupos que tuvo. Sí, no han sonado, ustedes no los conocen, pero precisamente por eso esto es lo que no se escucha. Hoy me fui solo con canciones de lo que no se escucha porque quiero compartir con ustedes estas buenas canciones de rock. Rosendo Mercado, que es una de mis dos canciones, se llama Flojos de Pantalón. Excelente canción. Párenle bola a la letra, que es buenísima. Y para la última canción con la que voy. Hay alguien que ustedes conocen aquí. Vamos con Loquillo, que es un personaje. Loquillo es un cantante también de muchos años acá. Se llama José María Sanz Beltrán. Es su nombre, pero todo el mundo lo conoce como Loquillo. El tipo tal vez no es la mejor persona del mundo, pero tiene buenas canciones. Y esta canción, que es una de sus más famosas y tal vez una de las que más me gusta, que se llama El ritmo del garaje, la hace nada menos que con Alaska. ¿Se acuerdan de Alaska? Oh, y Dinarama, claro. Correcto. Ellos dos hacen esta versión porque esos eran amigotes. Bueno, Rosendo era amigo de Loquillo y también, bueno, entre ellos eran muy amigos y a veces se encontraban y hacían duetos y todo esto. Hicieron esta versión, esto fue en 1984, en un directo. Grabaron esta canción que va a ser de cierre, que se llama El ritmo del garaje. Flojos de Pantalón de Rosendo y El ritmo del garaje con Loquillo y Alaska, sin mamá, porque esta es la banda de Loquillo. Con el despido, rock en español, hecho en España, y ha sido un gusto estar con ustedes aquí en la Superestación. Gracias al jefe Pava nuevamente, superestación.fm, a Daniel Eduardo Perdomo en el montaje y producción, Nano, a Sammy Giraldo, a todos los superseguidores, muchas gracias. Y ahí de colofón, ahí atrasito, ya vendrá We Are Sudamerican Rockers, porque acá, hoy, esta noche, hablamos y cantamos en español. Un abrazo, mañana nos encontramos para continuar aquí en Aquí no me duermo. Chao. Chao. Tu madre no lo dice, pero me mira mal. ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal. Solo se imagina un novio más formal. Cualquier noche los gatos de tu callejón la hallarán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos de tu callejón te aullarán a gritos esta canción. Que yo tengo una banda de rock and roll. Wow, wow. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Tu padre no lo dice, pero me mira mal. ¿Quién es la chica tan rara con la que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal. Y a solas te imagina una novia formal. Cualquier noche los gatos de tu callejón aullarán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos de tu callejón aullarán a gritos esta canción. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Wow, wow. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Cualquier noche los gatos de tu callejón aullarán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos de tu callejón aullarán a gritos esta canción. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Wow, wow. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Wow, wow. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Esas canciones que normalmente no escucharías en la radio están aquí, en Lo que no se escucha.

Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico. Sentimos envidia de los rockers de verdad. Sin ninguna vergüenza.